El Arroyo Ludueña es un curso de agua dulce que atraviesa distintas localidades y desemboca en el río Paraná. Y bueno, muchas veces invisibilizado, pero tiene una gran biodiversidad porque funciona como corredor biológico entre esa pampa y los humedales del delta del Paraná. Entonces, realmente, pese a todas las problemáticas y lo golpeado que está ese arroyo, tiene una potencialidad de poder recuperarse y de poder mantener y recuperar toda la biodiversidad que hoy todavía alberga. Y esta actividad de mapeo viene en ese sentido. Todos los vecinos, vecinas, actores de todos los lugares de la sociedad, funcionarios, personas que se desarrollan en el sector privado, que estén en contacto con este arroyo porque vivan cerca del arroyo, porque lo visiten o porque en algún momento en sus vidas lo visitaban, lo frecuentaban, pescaban, por el motivo que sea, pueden venir a aportar este mapeo que tiene la finalidad de recabar esa información que muchas veces o está invisibilizada o no está valorada, porque no viene del lado de los expertos, o está, pero está desperdigada en distintos documentos, notas. La idea también es poder centralizar en esta actividad y además poder generar redes de trabajo, ya que es un encuentro presencial donde el intercambio se va a dar de manera natural y es también lo que queremos dentro del objetivo de esta actividad. Tiene el objetivo de que todos con la misma voz podamos brindar nuestros conocimientos, nuestra opinión sobre lo que le está sucediendo y sobre las posibilidades que hay para transformar, ¿no? Entendiendo que el futuro puede ser, nada está dado y que Claro. desde la ciudadanía y desde cada uno podemos aportar para hacer ese futuro diferente. Este mapeo es una herramienta que apunta a una investigación que yo estoy haciendo en mi tesis doctoral, una investigación más amplia, que yo lo que hago es hacer foco en los humedales que Bien. están en las zonas bajas o las zonas inundables que están en la cuenca del Ludueña. Y eso está directamente relacionado de dónde no es riesgoso urbanizar y dónde sí, porque con una lluvia fuerte o en un contexto de mayor lluvia o de eventos más extremos, tengo muchas chances de que mi casa termine bajo el agua. Entonces, sabiendo cuáles son las zonas donde son bajas, donde ya hay otros ecosistemas que son los humedales, que tienen también funciones muy importantes para evitar que el resto de Funes y el resto de Rosario, aguas abajo de esa cuenca, se inunden, te diría una herramienta fundamental para planificar la urbanización en un contexto de cambio climático que ya estamos viviendo, estos eventos, estas alertas amarillas Claro. constantes y estas cuestiones climáticas más impredecibles. El primer mapeo lo hicimos en la vecinal El Palme Graneros, que sería el último tramo de la cuenca del arroyo antes de encontrarse con el Paraná. Ahora vamos a centralizarnos en la zona media de la cuenca. Es por eso que nos encontramos en Funes, pero la convocatoria es abierta para Roldán, para la gente de Balucea, para la gente de Pérez, que están en la zona intermedia de la cuenca. Y vamos a hacer un tercer mapeo en la zona de la naciente del arroyo en los meses siguientes. La verdad que lleva mucho tiempo interpretar los mapas que se van generando y luego analizar, o sea, qué puedo decir de lo que los grupos trabajaron. Lo que puedo anticipar es que, al menos, y lo hacemos en 3 jornadas, porque realmente el arroyo es el mismo, pero tiene problemáticas específicas de su curso. Lo que notamos mucho en Rosario, que está muy inaccesible el arroyo para la comunidad, dado que a veces son lugares vandalizados, inseguros, que no hay un mantenimiento tampoco de la vera del arroyo, que hay microbasurales, entonces claramente la gente no va, no tiene ganas de ir. Hay un principio muy importante con la educación ambiental que es no se cuida lo que no se conoce. Si no podemos acercarnos al arroyo y conocer toda la vida que todavía hay, de lagartos, de tortugas, de un montón de tipos de aves, bueno, nunca lo vamos a cuidar y nunca vamos a poder revertir esa situación de que el arroyo pueda florecer. Estás escuchando Señales. Aire libre. Radio Comunitaria 91.3.